Hola, este es tu amigo Johnny del Valle y reciban un grande saludo y fuerte abrazo de aquí del otro lado del programa. Quiero personalmente agradecer a todos ustedes que están escuchando esta programación, compartiéndolo con todos tus amigos y haciendo que este movimiento siga hacia adelante. Es un placer poder servirle en esta capacidad y mi deseo es que tú salgas de estas programaciones con grande inspiración, para que pueda confrontar tus días y tus retos y obtener la victoria. No hay nada más que me gusta de hacer nuevos amigos. Por lo tanto, pasa por mi página en johnnydelvalle.com, regístrate para recibir mis correos electrónicos y para mantenerte al día de todos los recursos que estoy trabajando para ayudarte en esta jornada. También no te olvides de pasar por la frecuencia que inspira fe en radiofe95.com y renuevo.com, renuevo.com. Ahora vamos a comenzar la fiesta como siempre hacemos. Recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida y alrededor del mundo a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te vas? Quiero ser el primero en decirte en esta mañana felicidades. Este es tu amigo Johnny del Valle, que cada día estoy aquí reportándome, despertando el mundo con mucha alegría y gozo. Y con la certeza que con Dios todas las cosas son posibles. ¿Hay sueños adentro de ti para hacerlos realidad? Por supuesto que sí, porque Dios nos diseñó de esa manera. Y cuando se despierta en nosotros un grande deseo para alcanzarlo, hay que se despierta la pasión de la vida. Y eso es lo que yo llamo inspiración. Por lo tanto, si tú quieres despertar las capacidades adentro de ti para poder alcanzar esas metas, tenemos que empezar con un elemento. Es un corazón agradecido. Sí, muestra actitud de gratitud. Nos hace a nosotros entender que si Dios nos trajo hasta aquí, hay mucho más que ha de venir. Sí, por lo tanto, te pido que te una conmigo en una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Sí, ven, vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, venimos delante de ti, regocijados en esta mañana, reconociendo que eres tú que nos da la oportunidad de vida, que nos ha dado este día, este privilegio de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Y por eso estamos tan agradecidos. Y Señor, te damos gracias por nuestra familia, por nuestros amigos, aquellos que nos acompañan en esta jornada. Que todos los días sigamos a compartir con ellos. Cuida de ellos. Y gracias por esa oportunidad. Y Señor, estamos agradecidos porque Tú nos amas incondicionalmente. Nos da ese amor y la confianza de saber que todas las cosas obran para bien y que Tú estás trabajando una nueva obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ser tan fiel. Y hoy queremos ser agradecidos, no solamente de labios, de nuestras palabras, pero sino de acción. Y te pedimos que nos ayude a ser sensitivo a las necesidades de otros, para que la luz de Tu amor brille en nuestras acciones y que podamos ser parte de lo que Tú estás haciendo en este mundo. Despierta en nosotros la habilidad de poder ver oportunidades y alcanzar esas metas que Tú has puesto en nuestra vida. Señor, y mientras estamos en este espacio radial, usa la música y las letras y las palabras que he de compartir para levantar a aquel que se siente débil y a lo mejor a aquel que se siente que no tiene esperanza. Señor, estamos esperando en Ti. Gracias por Tu bondad. Gracias por Tu grande misericordia. Y gracias por lo que aún Tú vas a hacer. En Tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir esos momentos conmigo. Estoy seguro que te estás sintiendo ya, pues, renovado de adentro para afuera. Hay muchas cosas que quiero compartir contigo en el día de hoy. Y ojalá que tú tengas algo para compartir conmigo. Sí, de eso se trata. Somos amigos. Si tú quieres enviarme un texto, lo puedes hacer al 352-593-0095. 352-593-0095. Puedes llamar aquí a los estudios de Summerfield, Ocala, Florida, al 352-347-9576. Y por supuesto, nos puede conseguir a través de todas las redes sociales, Facebook en específico, más de todo, pero también estamos en Twitter, Instagram y donde quiera que hay una aplicación movible, ahí también pues estamos. ¿Sí? Vamos a despertar el mundo con mucha alegría y gozo. ¿Sabes? Soy mitad brasileño, mitad puertorriqueño. Fui criado por padres puertorriqueños y estoy casado con una cubana. Sin duda, soy 100% latino y siempre nosotros tenemos una habilidad de hacer fiesta, ¿sí? De celebrar la vida. No sé si es parte de la cultura o más allá porque nuestra fe nos hace entender que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y otra cosa es que parece que no somos de este mundo. Vamos a celebrar siempre. Sube el volumen a tu radio y recuerda, con Dios todas las cosas son posibles. Come on now. You know what to do. Sé de llorar, ya nada me molesta. Hoy solo quiero reír y estar de fiesta. Los problemas vienen y van, no me rompo la cabeza. Es un día para celebrar y estar de fiesta. Brinca, sacude, de toda pena, que la alegría fluya por tus venas. Gozo, refresca y tu vida llena. Levanta la mano, la fiesta está buena. Si tu mirada en lo alto está puesta, confiarás en el que te contesta. Sube la mano, sube la mano y únete a la fiesta. Escuchando el sonido internacional de la frecuencia que inspira Fe la 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida y alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Su amigo Johnny del Valle en esta mañana acompañándole y pues con grande deseo que tú salgas de esa programación inspirado. Sí, ese es mi gran anhelo, mi meta en mi vida es alcanzar a personas que quieran alcanzar sus metas, ¿sí? Y ayudarle en ese proceso. Y hoy yo quiero animarte siempre recordándote de este lema que nosotros tenemos, que si Dios nos da la capacidad para pensarlo, nos dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Puede verse a lo mejor un deseo grande, algo que parece difícil de alcanzar. De verdad que Dios lo pone en perspectiva cuando le pedimos a Él sabiduría. No podemos de la noche a la mañana brincar del paso número 1 hasta el 10, pero sí con la ayuda de Dios podemos coger el primer paso. Y Él a veces pues nos da este favor y nos ayuda a alcanzar ciertos pasos corridos, ¿sí? Pero esto es de escalón a escalón. Pero tú tienes que poner tu esfuerzo cada día. Hoy, ¿qué tú vas a hacer en el día de hoy para acercarte un poquito más a esas metas, para hacerlo una realidad? ¿Cuánto tiempo tú vas a pasar pensando, analizando y proyectando lo que tú puedes hacer para poder acercarte a esa vida ideal que Dios ha diseñado para ti? Tú te lo mereces, tu familia te lo merece y Dios te creó con ese propósito, para que tú tomes tu lugar en este mundo y sea la luz que tanto necesitamos. Por lo tanto, vamos a hacer esos sueños una realidad, a poner nuestra vida en el mapa y poder alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esta vida de proceso de bendición, todo comienza con el amor. Y durante esta programación voy a estar hablando acerca más del amor de Dios, el amor que nosotros tenemos, nuestra perspectiva y cómo nosotros poner el poder del amor en acción en nuestras vidas, unas maneras prácticas de cómo hacerlo. Este es un programa de grande variación y ya ahorita nos vamos a celebrar el amor con una dedicación y quédese ahí para celebrar el amor junto y sabemos que cuando hacemos eso, cosas lindas empiezan a suceder, ¿sí? Y también pues vamos a tener una sección que se llama La Revolución. Es alrededor de 7 a 10 minutos totalmente en inglés para aquellos jóvenes y jóvenes de corazón que están tratando de alcanzar sus metas. Un momento de reflexión para relajarnos, respirar profundamente y conectarnos con Dios y despertar nuestro espíritu. Y al final de esta programación también tengo un momento de oración. ¿Por qué? Porque yo creo mucho en el poder de la oración. Yo creo que cuando tú y yo nos unimos y creemos que Dios va a hacer cosas maravillosas, las ponemos en petición delante de Dios y Él pone y deposita en nosotros las ideas, la sabiduría y la paz necesaria para nosotros continuar hacia adelante. Esa confianza solamente puede venir a través de la oración. Por lo tanto, si tú tienes una petición de oración, la puedes dejar conocer pasando por radiofe95.com o enviándome un texto aquí directamente a mi escritorio al 593-0095. Nuevamente es el Arico 352-593-0095. Continuamos con más de la música que inspira fe y vamos a vivir siempre soñando. No dejes esos sueños para nada, porque con Dios todas las cosas son posibles, ¿sí? Dame un momento, quiero volver a inventar mi realidad. Voy a soñar que esta historia no va a terminar. Aunque se acabe el mundo, yo te buscaré. Lo seguiré intentando, no me rendiré. No volveré a dormir si no. Seguiré intentando, no me rendiré. Cuando se muera el mar y el sol se rompa en mil pedazos. Y aunque se pare el mundo, yo te buscaré. Lo seguiré intentando, no me rendiré. No volveré a dormir si no puedo vivir soñando. Por ti seré solo un loco sin nombre ni hogar, y te esperaré en la eternidad. Algún día lo comprenderás, aunque se acabe. ¿Qué es lo del amor que nos hace a nosotros creer que todas las cosas son posibles, que no hay nada que nos puede detener? ¿Y cómo es este inicio de amor? Bueno, de verdad yo creo que cuando empieza el amor es cuando dos personas se conocen y se llegan a comprender, encuentran cosas en común y ven el mundo de una perspectiva diferente. Algo que no podían ver antes. Pero sabes, ese amor que nosotros tanto describimos y deseamos tiene otro inicio. Uno que solamente puede ser despertado en nosotros a través del amor de Dios. Cuando Dios nos ama a nosotros, ya nosotros tenemos una nueva expectativa acerca del amor. Sabemos que el amor es más dar que recibir. Y cuando comprendemos esto, entonces el amor en cada uno de nosotros crece. No estamos esperando que venga alguien a activarlo, sino que ya está activado en nosotros, porque así lo hemos aceptado. ¿Cuántas veces tú te has puesto a pensar que Dios te ama tal como tú eres? Sí, ese amor debe darte a ti la confianza, que no importa las opiniones de los demás, no importa lo que ha sucedido, lo que va a suceder, tú siempre vas a estar bien acompañado y Él nunca te va a dejar. A veces la culpabilidad del ser humano hace que quiera alejarse de Dios, sintiéndose que lo hice mal y a lo mejor Él está desanimado conmigo. Sin embargo, Dios nos ama más en esos momentos. Ese amor hay que compartirlo para que pueda crecer. En el día de hoy tú tienes que aprovechar el tiempo para regalar besos, abrazos y palabras de afirmación a aquellos que están alrededor de ti, para que tú veas cómo esa luz sigue brillando aún más fuerte. Y hay un amor bien especial que se encuentra entre un hombre y una mujer. Este amor que ha sido establecido por Dios, que del momento que se conocieron, sus vidas nunca fueron igual. Y ese amor se celebra todos los días, montándose de la mano, mirándose a los ojos y recordando su historia. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo en este momento, pues regálale un abrazo bien fuerte, un beso y dile lo mucho que le quiere. Y si no se encuentra, pues envíale un texto, un mensaje y di: estoy pensando en ti. Y desde el primer día que te conocí, mi vida nunca ha sido igual. Si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. ¿Sí? Nunca pensé enamorarme así de los pies a la cabeza. El amor llegó, me atrapó y ahora me siento yo como un cuento de princesa. así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. El poder del amor es real. Nosotros, los seres humanos, a veces no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que el amor es algo difícil de comprender, porque nosotros mismos nos complicamos. Ponemos demasiado de mucha emoción y tratar de explicar lo que sentimos a veces se hace bien difícil. La realidad es que el amor es bien simple. El amor comienza con una decisión. Cuando tú decides amar, lo que estás diciendo es que venga lo que venga, mis sentimientos no van a dictar en mi posición. Voy a amar, voy a querer, voy a servir. No importa los momentos que ven hacia adelante. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo, ya que la vida nos da unos momentos bastante complicados, ¿ah? Y puede ser que a lo mejor tú has tenido unos encuentros con esta emoción que uno puede describir con amor, pero el poder del amor no existe cuando nosotros simplemente aceptamos que somos hechos para amar, ¿sí? Dios no quiere que tú hagas esta jornada de la vida totalmente solo. Por supuesto que no. Por eso es que cada ser humano entra en esta vida con una unión entre un hombre y una mujer. Porque está establecido para que esta familia pueda crecer. Para que ese amor entre padres e hijos sea la fundación del crecimiento de nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos esas experiencias que nos guían hacia esa verdad, pues llegamos a conclusiones equivocadas. Por eso es que encontramos en nuestra sociedad que es algo como de costumbre, que si no trabaja una relación, uno se va y se busca otra. Y está como de moda, ¿sí? Pasar de relación a relación y nunca sabiendo de verdad lo que uno necesita. El poder del amor es para llenar el vacío que existe en el corazón del ser humano. Imagínate tener la satisfacción emocional necesaria para saber que tú eres amado. No necesitar a nada y a nadie que te diga lo especial que tú eres. Ahora, esa es solamente una dimensión del amor, porque Dios quiere que ese amor crezca. Por supuesto, Él nos ha dado a nosotros nuestra familia, nuestros amigos, tus compañeros y la pareja ideal que Dios quiere para cada uno de nuestra vida. Y eso es algo que estableció Dios para demostrar o ilustrar el amor que ya Él tiene en nuestra vida. Cuando yo le digo a mi familia, aquellos que están alrededor de mí, cuando le enseño cariño a mi esposa, es simplemente un acto de gratitud por el amor que ya existe en mi vida. Yo no siempre pensaba así. Y a veces pensaba que, bueno, nadie me ama, nadie me quiere. No sé si tú has estado en esa posición antes. Porque no siento el amor. Y de verdad, estaba esperando que alguien me enseñara lo que Dios todo el tiempo me había enseñado. Que me ama tal como soy. Que tiene propósitos. Y que con Él todas las cosas son posibles. ¿Sí? No te muevas. Ya regresamos. Revolution. This is your friend Johnny Del Valle here on the other side of the radio, sharing with you inspirational thoughts and moments to propel you from where you are to where you need to be. And you need to be inspired. Today, I want to continue to talk about love, this powerful emotion that we feel sometimes that is overwhelming and unexplainable. What is it? Is it an emotion? Well, most of all, it's a choice. I know it doesn't seem that way, but love is actually a choice. A choice to put our emotions on check and in the right perspective all the time. Yes? Do we say we love somebody just because they treat us nice or they gave us something? Do we love people because they're in our lives and they have meaning, significant? Well, if you want people to have significant in your life, you gotta appreciate them from a different perspective. They are a gift from God to illustrate the love that He has already for us. Not only in the giving part, yeah, but in the also receiving part. In other words, when you give love and show that affection, you're actually showing the love of God that is inside of you. And when you're receiving that affection from others, it's God's way of showing you that He loves you as well. And this relationship with that emotion of feeling loved and protected and valued is what every human being desires. God has made us for that. So the power of love is more than just the love stories that we hear, the fantasies or the songs that makes us wonder of that beautiful moment when we probably have special people in our lives that will make us dream and accomplish great goals. But the story is all the one that God is writing in our lives, telling us exactly in what direction He's taking us and showing us beautiful and perfect ways. And even in the hard times, God loves us through it because He knows that on the other side of this, we will make ourselves a better person, working on our character. So today, my prayer for you is that you will find the right perspective of love, that you ever felt that love is something that you just receive from someone else. Remember that it's provoked by the love that God first gave us. So let God write that story of love inside of your heart, and you will always feel connected. Yeah. So today, appreciate the moment and the opportunity to tell the people around you, your family, your friends, everyone, how much you appreciate them and how much they're a part of your lives, and you're grateful that God has given you the opportunity to share with them. Yeah, and you see that like this, little by little, the love continues to grow, and that's the kind of emotion that nothing could break. Yeah, and that's the way to do it. Harness the power of love in your life. And everything you ever do will come from a place of passion and of desire to always accomplish dreams and see the reality of God's design come to life. So come on, let's raise the volume of our radios and join the revolution this morning. With God, all things are possible. Let's turn those minivans into lowriders. You know what to do. revolution around here. I hope you have a beautiful day. Remember, God's part of you, I'm part of you, and that all things are possible. Keep on moving forward all the time. And if you want to continue the revolution, join me online, johnnydelvalle.com, and don't forget, you're special. See you next time. Acuérdate que la felicidad comienza con fe y aquí pues te ayudamos a encontrarla. Sí, sube el volumen a tu radio, celebra en el día de hoy. Recuerda que los mejores días de tu vida están por delante. Siempre están por venir. Esa será nuestra esperanza, ¿sí? Donde me encontraste, volver a tu corazón. Yo me entrego y aquí estoy. Es lo que puedo ofrecer. La casualidad que a lo mejor tú consideras el amor a través de la interpretación de tus experiencias, que cuando tú hablas acerca del amor y lo que ha sucedido en tu vida, pues tienes esta interpretación, ¿sí? Yo conozco el amor porque mis padres me amaron incondicionalmente. Conozco el amor porque me lo enseñaron cuando estaba en familia, ¿sí? O a lo mejor tenía un mejor amigo, una mejor amiga que estaba ahí para mí siempre. Y eso pues me demostró amor. Pero de verdad, todas esas ilustraciones del amor de nuestra vida simplemente es la manera de Dios reflejar el amor que Él tiene en nosotros. así también como Él quiere usarte a ti y a mí como reflejo de su amor en nuestras vidas. Por eso es que Jesús nos enseñó estas claves tan simples. Es mejor dar que recibir, como darle el primer paso, que es todo acerca de qué yo puedo hacer para brillar la luz del amor que existe adentro de mí, y todo lo demás, pues se va a encargar. Dios quiere amarnos a nosotros de esa manera, ¿sí? Y no hay nada más que nos trae gozo, nos da a nosotros esperanza, que tener este amor seguro. Y de rotos corazones podemos a lo mejor hablar todos, de desilusiones y sueños perdidos. Pero esas condiciones son simplemente rotas ilusiones de nuestra propia perspectiva, porque deseáronos algo que no sucedió. Pero la realidad es que las cosas que sí suceden en nuestra vida, todas ellas están obrando para bien. Dios las está poniendo todas en su lugar para llevarte a un lugar donde tu carácter sea renovado y tú seas la clase de persona que siempre puede vivir con una sonrisa en su rostro. No importa las circunstancias que estén en tu vida. A lo mejor, pues, ha confrontado este sentimiento del amor de otra perspectiva totalmente diferente, y una que se nota en nuestra sociedad bastante a menudo. Y es que buscando este clase de amor, pues se meten en problemas. Y buscan a alguien que llene ese vacío en su corazón, o busca a algo que llene el vacío del corazón. Y esto es lo que nos ata y nos hace a nosotros más débiles. Cuando tenemos que depender de algo para sentirnos completos, esa dependencia de esa persona o esa cosa que hemos escogido para llenar el vacío de nuestro corazón, nos hace aún más vacío. Porque nadie nos puede llenar, o nada nos puede llenar a la capacidad que solamente Dios lo puede hacer. Ya Él depositó en nosotros, en nuestro espíritu, la habilidad de llenar nuestro corazón con el amor y la identidad que viene de Él. Por lo tanto, en el día de hoy, es mi grande esperanza que tú reflejes en tu vida y veas que el amor sincero, el auténtico, el incondicional, primeramente viene de parte de Dios. Y todas esas otras experiencias que tú compartes con la humanidad es simplemente la manera de Dios usar personas en tu vida para mostrarte lo especial que tú eres. Ahora, si tú quieres que ese amor crezca y quieres romper cualquier atadura de cualquier cosa que a lo mejor tú tienes para llenar tu corazón, pues tú tienes que empezar a amar a los demás. Hazlo con simples actos de amor, ¿sí? Ya dando un abrazo, un consejo, estando ahí un apoyo para alguien que te necesita. Mira alrededor de ti que hay necesidades por donde quiera. Y a veces estamos tan ignorantes a eso, porque estamos tan pendientes de cómo llenar el vacío que nosotros tenemos, cómo mantener el estilo de vida que nosotros ahora mismo estamos tratando de vivir. Y la mayoría de las cosas que tenemos en nuestro estilo de vida las queremos cambiar. Sin embargo, solamente nos dedicamos a mantenerla. Haz algo diferente en el día de hoy y enseña el amor a una persona que necesita. Y a veces, pues, eso es lo que coge para empezar una cadena de eventos en tu vida que cambiará tu perspectiva acerca de quién tú eres. Y como cuando tú notas que tú eres especial, todas las cosas cambian, ¿sí? Es la manera de Dios decirnos que Él nos ama, ¿sí? Después tú vas a poder decir, mira lo que Dios ha hecho en mí. Cambiado y transformado mi vida de tal manera que no dependo de nada más. Con Dios todas las cosas son posibles. Sabido tiempo atrás, te hubiese entregado sin dudar todo el alma. Me quedaría sin nada. Estar a tu lado me ha hecho bien, más de lo que pedí, más de lo que soñé, y te tengo. de ti nunca me suelto. Mira, mira, mira lo que has hecho en mi interior. Mira cómo danza el corazón. Todo lo que quiero es sentirte y adorarte, y adorarte. Como te adueñaste de mi fe, de todo lo que hago y lo que haré. Todo lo que quiero es cantarte y adorarte. Te adueñaste de mi corazón y me diste una nueva canción. Y ahora vivo lleno de emoción. Conocerte es mi pasión. Ya no tengo que ir a otro lugar, porque todo en ti lo pude ya. Y no volveré atrás, no. Yo nunca logré experimentar lo que hoy en ti puedo encontrar. Y te siento, y te siento tan dentro en mi pecho. Eres mi anhelo. Estar a tu lado me ha hecho bien. Más de lo que pedí, más de lo que soñé. Y te tengo, y te tengo. De ti nunca me suelto. Has hecho en mi interior. Mira cómo danza el corazón. Todo lo que quiero es sentirte y adorarte, y adorarte. Como te adueñaste de mi fe, de todo lo que hago y lo que haré. Todo lo que quiero es cantarte y adorarte. Eres lo que a mi vida siempre le hizo falta. Eres esa luz, la motivación y fuerza que me acompaña. Tú, no tengo que buscar otro lugar. Tú me haces sentir tan especial. Tu gran amor me sorprendió y ya no hay nada mejor. Por ti yo quiero cantar, por ti yo quiero danzar. Por eso quiero decirle al mundo que eres real. Que ya no deben buscar porque eres incomparable. Oh, mira. Sonido internacional de la frecuencia que inspira fe alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Y gracias por estar escuchándonos a través de nuestras aplicaciones movibles. Estamos encendiendo aquí de costa a costa y alrededor del mundo, porque Dios está haciendo cosas maravillosas. Y yo sé que en ti está brillando ese amor tan lindo de parte de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en radiofe95.com para que aprenda más acerca de nosotros y descargue la aplicación movible. Sí, así nos puede llevar donde quiera que vaya. Si necesita un poquito de fe, aprieta el botoncito y esperamos que la canción que esté tocando, el mensaje que esté saliendo, llegue a tu vida y toque tu corazón de una manera que solamente Dios lo puede hacer. Y sí, queremos ser el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Por eso también va a encontrar a Renuevo, re9vo.com. re9vo.com. Renuevo.com es donde tú vas a renovar tu mente diariamente con mensajes, entrevistas, enseñanza, disponible 24 horas al día donde quiera que tú te encuentres. Puedes pesar, darle para atrás, compartirlo con unas amistades y dejar que esa revolución pues cambie tu interior y tú verás qué cosas maravillosas empiezan a suceder cuando diariamente nosotros nos dedicamos a mejorar nuestra vida. Continuamos aquí despertando nuestra fe a través de la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. Es el amor, ¿sí? En este mes nosotros celebramos el amor, cogemos nuestro tiempo para escribir postales, comprar chocolates, regalar flores, globos y todo lo que pueda demostrar nuestro amor a esas personas especiales en nuestra vida. Pero yo te digo que nada es mejor que tener el amor de Dios en el lugar correcto en nuestra vida. Así podrá amar todos los días. Todos los días será como el día de los enamorados. Vivir enamorado de la vida, de la oportunidad que Dios nos da y de las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Quién nosotros amamos entonces? Es bien fácil amar a aquellos de casas, ¿sí? Aquellos que no se encuentran con nosotros todo el tiempo. Y aún a veces hay problemas, ¿eh? Pero es más fácil amar a aquellos que son como nosotros. Lo que llevamos en común es que es lo que nos ayuda a mantener ese amor, ¿sí? Pero Dios nos llama a amar de otra manera. No simplemente porque llevamos algo en común con una persona. No porque hablan como nosotros o visten como nosotros o tienen las mismas creencias, sino que lo que nos hace digno de este amor, lo que nos hace a nosotros merecedor de este amor, es simplemente que Dios nos creó. Y si vemos la humanidad de esta perspectiva, se pueden cavar las discusiones políticas, las discusiones de los errores de las personas, y el amor pueda transformar los corazones de las personas que están alrededor de nosotros. ¿Sí? La Biblia es bien clara acerca de este poder del amor que transforma. Un amor que no condena, sino que lleva a la verdad. Y cuando las personas comprenden que nosotros amamos primeramente, entonces pues nos dan una oportunidad para compartir nuestro corazón. Hay muchas personas que andan alrededor dando sus opiniones donde no las han invitado, simplemente porque quieren corregir y después dicen que están amando. La verdad es que ese no es un símbolo de amor, sino de corrección y un poquito de arrogancia. El amor no tiene esa postura. A lo mejor es difícil escucharlo, pero es una realidad. El amor no tiene la postura de mirar las fallas, sino de mirar lo bueno que una persona tiene. Por eso a veces personas me preguntan y me dicen, ¿tú viste cómo esa persona estaba vestido? Y yo digo, no me di de cuenta. No sé si lleva barba, si está afeitado, no sé si tiene, no sé qué clase de vestimenta lleva. No es que no me importa o que no estoy viendo, es que primeramente veo lo que tenemos en común. Y todo el mundo puede ser provocado una sonrisa. Y todo el mundo tiene el mismo respirar y la oportunidad de existir. Y cuando nosotros hacemos divisiones entre aquellos que se encuentran en este mundo con nosotros, empezamos a perder un poco la fuerza del amor en nuestra vida. Y cuando queremos entonces alcanzar metas y hacer nuestra vida algo de significado, no tenemos las razones, porque hemos perdido la vista de cómo amar al prójimo. Esto es algo que nunca pude comprender, porque siempre me ha tocado el corazón las necesidades de los demás. Mis oraciones siempre han sido, Señor, ayúdame a ayudar. Y sé que es difícil tratar de ayudar a los demás cuando uno se siente defraudado. Ha habido momentos en mi vida donde me he sentido que le he dado la confianza a personas que no pudieron apreciarla. Pero esto no fue la culpa de Dios. Hay personas que nosotros amamos que le enseñaron que simplemente es lo que ellos quieren, como ellos necesitan ser amados. Hay otras personas que son egoístas en su manera de ser. Pero eso no debe de afectar la manera de nosotros expresar amor. En esta mañana, Dios quiere que tú comprendas que Él te ama. Y donde quiera que tú te encuentres, tú puedes ver el amor de Dios ilustrado en la naturaleza. Si tienes una oportunidad, sal afuera o mira por tu ventana. Mira hacia el cielo. Contempla la hermosura. Mira la línea de los árboles en el horizonte, la grama. A lo mejor te encuentras cerca de la playa o una ciudad. Puedes ver los pajaritos volar. Y cada detalle dice que Dios está ahí. De mi perspectiva, me estoy despertando a un cielo azul como solamente Dios lo puede pintar. Y un horizonte que se despierta con la luz del sol mientras pinta todo el ambiente de colores anaranjados, amarillos, lila. Los árboles tratando de tocar al cielo. Los pajaritos que buscan su alimento esta mañana cantando su canción. Se ve que la naturaleza ha sufrido el frío que hemos estado experimentando en esta área del país. Y por eso es que no hay dos días que son iguales. Si es posible, comprender que Dios te ama aún más hoy que ayer. Respira profundamente. Y con ese suspiro di gracias, Señor, por la oportunidad de existir. Gracias por darme vida. Y pon tu mano sobre tu pecho para sentir ese corazón latir, ese ritmo de la vida que le dice a Dios que Él es santo. Y empieza a pensar de las posibilidades de lo que Dios está haciendo adentro de ti. Como todos los días hay un pequeño cambio que sucede mientras tú dejas que Él te toque. Gracias por estar en sintonía. Es de tu amigo Johnny del Valle al otro lado de radio, el que siempre te recuerda: con Dios todas las cosas son posibles. Y arrecia la tormenta y sientes las paredes de tu alma otra vez estremecer. Oras y no ves la respuesta a tu ruego. Te desesperas y piensas de nuevo. Dios no escucha mi clamor. Solo que el Señor te está probando, un nuevo carácter está formando, para luego darte más. Él no te dejará, su mano estará extendida, no padecerás. Y cuando pase la tormenta, entonces verás otra vez salir el sol. Él te sustentará. Aunque mil caigan a tu diestra, no te dañarás. Porque Él es fiel, solo confía y Él cumplirá su propósito en ti. Confía. Siempre Dios contigo está, no te sientas solo. Él no pondrá una carga en tus hombros que no puedas tú llevar. Ríe, porque te espera luego de la prueba mejor lugar y una tierra nueva. Premia tu fidelidad. Él no te dejará, su mano estará extendida, no padecerás. Y cuando pase la tormenta, entonces verás otra vez salir el sol. Él te sustentará, aunque mil caigan a tu diestra, no te dañarán. Porque Él es fiel, solo confía y Él cumplirá su propósito. Aunque estés en medio del desierto, Dios te proveerá. Aunque el mar rojo esté a tu frente, Dios por ti lo abrirá. Él no

limpieza, y tenemos que tomar estos batidos. Y hoy, pues, nos tocó un batido que tiene jalapeño para la mañana, ¿sí? Y le estoy hablando de una experiencia que nunca antes he tenido. Si tú quieres despertarte bien, un poquito de jalapeño por la mañana, ¿sí? Pero, honey, get ready. That shake is something else. Incredible. Sí, pero me la estoy tomando. Y mira, esta es una gran señal acerca del amor. Mira, mi esposa me lo preparó en amor y yo me lo estoy tomando en amor, ¿sí? Porque sé que ella me está cuidando y quiere lo mejor para mí. Y yo, pues, también la quiero complacer a ella. Y sé que si me siento mejor y estoy en mejor salud, pues vamos a poder disfrutar juntos aún mucho más. Y por eso es que lo hacemos. Pero esa demostración de amor, a veces, pues, hay un precio. Sí, si quieres saber más acerca de lo que es el plan de salud que nosotros estamos ahora mismo embrucados, le digo, durante los días de fiesta, alrededor de diciembre, a diciembre 27 por ahí, nosotros empezamos a mejorar el sistema de nuestros alimentos que comemos, a las vitaminas que tomamos, mejorando todo eso en nuestra salud, haciendo más ejercicio. Y he perdido 20 libras en ese proceso desde diciembre, alrededor de diciembre 26, 27, por ahí, después de las Navidades, hasta el día de hoy, que ya es febrero, ¿qué estamos hoy? Febrero 10. Y le digo que trabaja. Es una solución de salud, es un estilo de vida. Si quieres saber más, puedes mandar un texto que diga Factor de Vida al 352-593-0095, 352-593-0095, y le vamos a dejar saber qué más usted puede hacer para mejorar en su vida de salud. Y me siento con mucho más energía y contento, y eso es bien fuerte, bien poderoso. Yo quiero que tú te sientas lo mismo, ¿ah? Y hablando acerca del amor en el día de hoy, el amor tiene diferentes expresiones, pero ninguna de ellas más poderosa que el que Dios enseñó hacia la humanidad. Y no quiero que le quite el valor a las demostraciones de amor que nosotros tenemos entre nosotros, aquí en esta tierra. Es bien importante nosotros demostrar amor. Dar besos, abrazos, palabras de afirmación, eso es bien importante. Porque mejora la manera que nosotros interpretamos el amor. Y el amor se vuelve incondicional cuando uno decide amar. Mira, aquellos que tienen hijos, aquellos padres, saben que uno hace cualquier cosa por sus hijos. Y aunque uno le regañe y le digan que no haga las cosas, las cosas que a lo mejor se meten en problemas y van a tener consecuencias negativas, si todavía se portan mal, todavía nosotros le amamos, ¿verdad que sí? A lo mejor estamos, pues, desilusionados por sus decisiones, pero todavía le amamos. Así también Dios quiere que comprenda que el amor de Él es incondicional. Lo que pasa es que nosotros tenemos una interpretación del amor de Dios, que es: Dios me ama cuando me porta bien, cuando todo está bien. Dios me ama, pero yo amo a Dios, pero no amo a su gente. ¿Mm? Este conflicto en pensamiento no nos deja de verdad tener la experiencia con la emoción más poderosa que nosotros podemos sentir. Y si tú quieres los beneficios del amor en tu vida, tienes que comprender que primeramente Dios te ama a ti. Cuando uno maltrata a otra persona, cuando uno habla mal contra una persona, cuando uno no tiene misericordia, uno está diciendo que yo tampoco he recibido ese clase de amor. No ha dejado que Dios me ame de esa manera. Y a lo mejor tú dices, sí, pero eso es el suave. Porque si uno no es fuerte, abusan de uno. Yo te digo, sí, es verdad. Mira cuánto abusaron de Dios. Y siguen abusando. De su buen nombre, de su buena reputación, de la manera que Dios nos ama y sus promesas siempre son reales. Y todavía estamos preguntando al Señor por qué tú permites ciertas cosas en mi vida. Y por qué tú permitiste que esto pasara y lo otro pasó. Y me siento que no tengo futuro o comprensión acerca de la vida. ¿Por qué? Y después, pues, Cuando no tenemos entendimiento de las contestas de Dios, nos sentimos que Él no está poniéndonos atención. Y todo mientras tanto Dios tocando a nuestra puerta, diciéndole que Dios nos ama, que podemos ver su amor a través de la reflexión de Jesucristo. Por eso es que Cristo vino a esta tierra, para demostrarnos lo que ya Dios sentía. Así también es el amor que nosotros recibimos de todos aquellos que están alrededor de nosotros. Cuando dejamos de participar por nuestro propio capricho, por las experiencias que hemos tenido, porque pensamos que nos merecemos algo que no hemos recibido, pues le quitamos el poder al amor. Esto es lo que tú puedes hacer en el día de hoy. Tú puedes reflejar en tus experiencias del amor, las experiencias lindas que tuviste, que has tenido hasta el día de hoy. Y todas de ellas deben de ser un acto de agradecimiento. Tenemos que verlo como un acto de amor de parte de Dios en nuestra vida, y nosotros como acto de agradecimiento hacia Dios, como la respuesta de esos momentos. Es seguir amando, no importando las condiciones que mejor sucedieron en nuestra vida. Esto repara tu corazón. Y no permite que nadie te dañe. Si alguien un día te hizo mal, te despreció, te causó cualquier herida emocional, no deje que te roben también la oportunidad de amar, porque no vale la pena. Y tampoco tienen el poder para hacerlo. Cuando uno aguanta caprichos y resentimiento, uno lo que está diciendo es: yo me quiero sentir de esta manera. Aunque no lo crea, es un acto bien egoísta. Cuando Dios nos quiere amar, para nosotros aprender acerca del amor. Y si tú amas, tú verás que tu vida cambiará. Nunca será igual. Porque con Dios todas las cosas son posibles. En el día de hoy quiero tomar un momento para orar contigo y que para comprender el amor de Dios, para que podamos entrar y conectarnos en esa verdad, que Dios te ama tal como tú eres y que los problemas que a lo mejor tú estás confrontando en el día de hoy son simplemente la manera que Dios quiere usar para transformar tu vida. A lo mejor no se ve de esa manera en estos momentos, pero si tú tienes confianza, puedes levantar suficiente fe para creer que todas las cosas obran para bien. Entonces Dios hará sentido de lo que está sucediendo. Y tú verás que todo cambiará. Si tú quieres dejar tu petición de oración conocer, puedes enviar un texto al 352-593-0095. 352-593-0095. También puedes llamar aquí a los estudios al 352-347-9576 o enviarla por radiofe95.com. Con Dios todas las cosas son posibles. Dios te ama así como tú estás. Y mira, a lo mejor tú estás confrontando en el día de hoy momentos difíciles. Tienes a lo mejor le estás confrontando enfermedad, estás confrontando un miedo de una enfermedad, ¿sí? A lo mejor le estás confrontando problemas en relación o en tu trabajo. Y todo está hecho para que nuestras vidas puedan reflejar que hay cosas mejores. Y por eso es que nosotros despertamos en fe. Yo quiero que tú despiertes en fe con la esperanza que Dios sabe lo que está sucediendo en tu vida y también tiene una solución. Por lo tanto, en el día de hoy, únete conmigo y con todos nuestros amigos que están ahora mismo orando aquí presente. Padre Celestial, amado Rey, te presento, Señor, todos mis amigos que ahora mismo están conectados a través de la frecuencia que inspira fe. Te pido por ellos que tú les traigas fortaleza, que les traigas a ellos esperanza, la fuerza para entender que tú los amas, que despierte el poder del amor que está adentro de ellos y puedan comprender lo lindo y lo hermoso que tú eres. Señor, para que todo problema trae solución, trae sabiduría, trae esperanza, trae más de todo la paz que sobrepasa todo entendimiento para que podamos confrontar los días difíciles. Y Señor, mira aquellos que están confrontando retos en el día de hoy, problemas a lo mejor en familia, financiero. Te pedimos tu gracia y tu favor para que tú hagas cosas maravillosas. Y nosotros desde ahora empezamos, Señor, a celebrar tu nombre porque sabemos que cosas grandes han de venir y que estos momentos difíciles simplemente son el paso para llevarnos de gloria en gloria. Y Señor, declaramos tus promesas porque sabemos que son reales y sin dudas vamos a proclamarla. Ahora mismo en el nombre de Jesús, oro por aquellos que están enfermos. Tú quedas libre de esa enfermedad, de ese dolor, de esa preocupación de una enfermedad. Ahora mismo en el nombre de Jesús, quedas sano por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén. Y te pido, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que ahora mismo esas cadenas caigan rotas, que sientan la libertad que viene de ti. En el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, también por los jóvenes y niños, que tú le traigas protección y que le dé la capacidad para ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y por los matrimonios que día a día se enamoren y de uno al otro y que sean luz brillante en esta sociedad. Y te pido, Señor, también por aquellos que están en necesidad. Súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real. Y si tú quieres dar tu vida a Dios, haz estas palabras tuyas, sinceras y de corazón. Di conmigo: Señor, aquí estoy. Te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores y enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM.